Aletheia, que significa verdad, es una palabra griega, tiene muchas publicaciones que realmente ayudan a vivir en la verdad. Leí un testimonio de un matrimonio en crisis. Ella cuenta lo siguiente: tengo tan presente la imagen de mí parada delante de un cuadro de la Virgen María, casi a diario y por mucho tiempo fue la misma rutina y oración. Después de comulgar tenía un diálogo con ella, más o menos así: Madrecita, tú sabes que mi vocación es el matrimonio. Te suplico que me mandes a un señor, San José, a un esposo como el tuyo, casto, bondadoso, lleno de virtudes, y que me ame profundamente. Prometo que de manera inmediata me contestaba, porque al pedirle eso me ponía la imagen de mi esposo en la cabeza. Claro, yo ni tarde ni perezosa, y por la ceguera espiritual tan profunda que traía, le regresaba el favorcito a la Virgen diciendo really, porque hasta en inglés se lo decía mientras orientaba mis ojos al cielo en señal de desilusión y apuntando con mi dedo índice hacia mi cabeza del lado derecho donde salía su imagen. No, madre, ese no, mándame otro, le seguía diciendo. Había segundos de lucidez en mi cabeza porque yo alcanzaba a recapacitar sobre esto. A ver, para que me mande otro y yo pueda seguir comulgando, tengo que quedar viuda. Este se tiene que morir y tampoco le deseo la muerte. Pero Dios es Dios y seguro Él obrará un milagro para que yo pueda tener todo, comunión y marido nuevo. ¿Qué tal yo? Así o más absurda y demandante. Cuenta esta mujer lo siguiente: seguía parada delante de la Virgen y la imagen de mi esposo no se iba de mi cabeza. Era verdaderamente molesto el saber que para mi vida no pudiera haber otra opción de marido que él. Y así, terminada mi conversación con ella, le decía: está bien, madre. Si tú quieres que vuelva con él, te voy a obedecer. Solo te quiero suplicar dos favores. Primero, enséñame a verlo a través de tus ojos y a amarlo a través de tu corazón. Y segundo, quítame el asco que le tengo, porque bien sabes que tan solo tenerlo cerca hace que me muera de la náusea. Mi esposo me había puesto en las manos de Nuestra Señora y yo no lo sabía. Y la Virgen ya estaba trabajando. ¿Y de qué manera? Dice ella: los milagros existen y tú puedes ser uno, refiriéndose a matrimonios en crisis. A veces pareciera que nuestra oración no tiene éxito, pero es porque no estamos sabiendo pedir, porque estamos concentrados en nosotros, en el dolor que traemos, en si nos sentimos heridos, tristes y desilusionados. Pero ¿cómo hacer si tu cónyuge ya no quiere luchar por su matrimonio? Es más, ya hasta los abandonó. La oración por la conversión del cónyuge debe concentrarse y centrarse en Cristo y en la gracia del sacramento del matrimonio, recibido el día de la celebración litúrgica. Cuando su corazón esté cerrado al amor de Dios, suplícale a Jesús que lo mueva diciéndole algo así: Jesús, sé que mi esposo o esposa tiene su corazón cerrado para ti, sé que está ciego y no lo quiere abrir para recibir tu amor. Yo, en nombre del sacramento que nos une y sabiendo que delante de tus ojos somos una misma carne, te doy permiso a que entres a su corazón por medio del mío, porque ante ti somos uno mismo. Yo te abro las puertas de su corazón para que entres a través de mí. Mi Señor y Padre bueno, confío en ti. Pasa y haz morada en él, que te conozca y se enamore de ti, que te ame a ti más que a mí y que a nada ni nadie de este mundo. Que se dé cuenta que sin ti y sin tu amor no puede vivir. Tengo la certeza de que si él te conoce y te ama a ti más que a mí, se dejará envolver por tu amor, porque en ti siempre encontrará la alegría, la fortaleza y la sabiduría para darse cuenta y aceptar todo lo que hay en ti para él y de mí para él. Si él te ama a ti más que a mí, abrirá su corazón al manantial de gracias que tú derramaste en nosotros el día de nuestro matrimonio. Ábrele las puertas de su corazón a través del tuyo, porque espiritualmente son una misma carne. Dios entrará, te lo aseguro. Esto es uno de los maravillosos regalos y ventajas de cuando estamos casados bajo la alianza sacramental. Y dice esta persona: por favor, cuida mucho de las personas que te rodeas y a las que les compartís tu situación. No permitas que nadie, ni siquiera un sacerdote, te diga que tu matrimonio no tiene solución, porque eso sería tanto como desconfiar del poder de Dios y de la eficacia de sus sacramentos. El mundo te va a decir que si no tenés dignidad, que lo mandes allá muy lejos, que te busques otra pareja porque tenés derecho de rehacer tu vida, que hagas eso y aquello porque Dios te quiere feliz. Muchos consejos vendrán con muy buena intención. Sin embargo, todo esto que estas tentaciones te sugieren solo te darán satisfacción momentánea. Solo reflexiona que aquí lo que está en juego es una familia entera y el alma de cada uno de ustedes. Tené presente siempre que el divorcio nunca será la solución para ninguna crisis matrimonial. La solución siempre será la conversión de los corazones por medio de Cristo y su gracia sacramental, que es santificante. Ahí termina la cita de esta mujer, y creo que todos nosotros hemos de rezar y trabajar por los matrimonios que están en crisis y que todavía hoy pueden salvarse. Y a vos que me escuchaste, deseo que te bendiga y te acompañe el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.